Ahora Jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que está en casa. ¿Qué canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz? Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rico. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo. Yo soy Javi del Barco. Bien, pues eso, que ya estamos aquí con nuestra cita de cada miércoles en nuestro inicio de semana de forma particular. Ya saben que este espacio, que nuestro espacio, que su espacio, que Ahora Jazz, maldita sea, se desarrolla en la parrilla de Canal Extremadura Radio las noches de miércoles y jueves entre las 11 y las 12. Por tanto, dos citas que tenemos en esta semana que iniciamos ahora mismo. Hay un montón de contenido que tenemos que contarles, un montón de músicas que pasar, un montón de noticias sobre las que informar, agenda de conciertos, músicos extremeños que van a estar tocando en este fin de semana fuera de nuestra región, músicos no extremeños que vienen a tocar jazz aquí en nuestra tierra, también músicos extremeños que presentan y estrenan proyectos en tierras extremeñas, en fin, todo esto y más aquí, ya saben, en el programa de jazz de la Radio Pública Extremeña. Y dicho esto, arrancamos con música de Django Reinhardt, que también tiene relación con un músico extremeño. Les cuento ahora mismo. Pues sí, sí, arrancamos con, como siempre, muchísima energía. Y en esta ocasión recordando a una de las figuras jazzísticas más importantes de todos los tiempos en nuestro continente. quizá el jazzista europeo más importante de todos los tiempos. El guitarrista Jan Kornreinhardt, claro que sí, el que se erige como la figura principal del jazz de Europa, entre otras cosas porque creó un propio estilo, un propio concepto jazzístico, ¿no? A nivel estilístico, vaya. El jazz manouche, ¿no? Ese tipo de sonido tan sumamente particular y de formación tan sumamente particular basado en las guitarras, ¿no? Rítmicas, armónicas y melódicas y el acompañamiento con contrabajo y con el violín. Además, un estilo donde el violín casa perfectamente o digamos donde adquiere su mayor dimensión dentro de la historia de esta música, ¿no? En fin, referente Grappelli. Les decía que iniciamos con recordando al señor Jan Kornreinhardt porque hay un músico extremeño, donbenitense, Calabazón concretamente, el señor Juan Pedro Jiménez, guitarrista también, que viene estudiando, trabajando y siendo un apasionado de esto del jazz desde hace años, desde adolescente, ¿no? Él estudió guitarra clásica entre el Conservatorio de Don Benito, Badajoz y Madrid posteriormente. Y bueno, pues desde hace unos años a esta parte ha quedado completamente deslumbrado por la figura del señor Jan Kornreinhardt. Tanto es así que se va a convertir, que se ha convertido ya, porque no, ha dicho hoy mismo que ya está el libro en la calle, en el primer biógrafo en lengua castellana del señor Jan Kornreinhardt. Y eso significa, bueno, escribir un libro, escribir la biografía del propio Jan Kornreinhardt, significa empaparse, sabérselo absolutamente todo. Nosotros hablamos con él hace ahora un par de años a propósito de esta idea. Nos decía que ya estaba empezando a escribir, es que se había entrevistado con un montón de gente, había estado en Francia, en Bélgica, en fin, que ya está el libro sobre la mesa. Hablamos hace un par de semanas, 3-4 lo sumo, sobre el inminente lanzamiento de este trabajo. Bien, pues nos acaba de decir hace apenas unas horas que ya está en la calle, ya está publicado, lo recibía mañana mismo y nosotros estamos simplemente ya a expensas de concertar la cita con él. Si no lo tenemos la semana que viene, lo tendremos la próxima para presentar pues eso, su libro, la biografía, la única biografía hasta el momento en castellano del señor Jan Kornreinhardt. Por cierto, Juan Pedro Jiménez, que como no podría ser de otra forma, también va a estar presente en la edición número 25, súper especial la de este año, del Festival de Jazz de Badajoz, obviamente, hablando sobre su libro, presentándolo y ofreciendo una masterclass y una conferencia sobre la vida de Jan Kornreinhardt. Dicho esto, el grosso de nuestro espacio de hoy, cuando menos esta primera media hora, se la dedicamos a uno de los autores más importantes de música popular norteamericana, el señor Cole Porter. Tempo. Downbeat, right on it. Take one, B. Thank you. Bien, pues les decía, Cole Porter va a ser, está siendo ya nuestro protagonista. Bueno, pues es uno de los autores, si no el más importante, hablar en términos categóricos, digo pensando que es absolutamente estúpido, maldita sea, y sobre todo en el arte. Pero sí es cierto que en cuanto a calidad, volumen y sobre todo el seguimiento, la utilización, entre comillas, que ha hecho un montón de músicos sobre sus composiciones, en fin, uno de los referentes ineludibles de la música popular norteamericana del siglo pasado, ¿no? El señor Cole Porter, que traemos a escena en esta ocasión. Hacía tiempo ya que no le dedicábamos un espacio así monográfico, tampoco lo vamos a hacer hoy, no vamos a dedicar por entero nuestro espacio, también le dedicaremos mañana. Pero bueno, a fin de cuentas, el pasado lunes 15 de octubre se cumplieron 48 años de su desaparición. Y bueno, pues dada la cita, estábamos obligados a dedicarle tiempo en esta semana aquí en nuestro espacio. Hemos escuchado Just One of Those Things, en una versión pues también mítica del señor Charlie Parker. Y es que tantos han sido los músicos, los jazzistas, y no solo jazzistas, que han dedicado trabajo en exclusiva a tocar a este hombre, pues que vamos a hacer un repasito, cuando menos hoy, de algunos de ellos. Les decía que escuchamos a Charlie Parker, vamos a quedarnos a continuación con más composiciones de Cole Porter, en esta ocasión a través de Ella Fitzgerald. From this moment on, you for me, dear, only two for tea, dear. From this moment on, from this happy day. The sweet lips to kiss me good night. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone. Kiss me good night. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this moment on. Bien, pues poco que decir después de esto, ¿no? Madre mía, eso es jazz con mayúscula. Estábamos aquí, Francisco Rico y yo, absolutamente asombrados con la escucha de este From This Moment On, con Ella Fitzgerald, y les decía, este From This Moment On también da título a uno de los últimos discos de Diana Krall, ¿no? La archi conocidísima y archi forradísima diva del jazz de nuestros días, ¿no? Ella también ha popularizado este tema, aunque antes que ella pues estaban pues toda esta serie de músicos que ya cantaban a Cole Porter. Cole Porter, por cierto, que tenía una máxima, decía, no lo digas, cántalo. Y es que su profesor de música le enseñó pues una gran cita. La letra y la música deben estar tan unidas que parezcan una sola. En fin, un tipo que llevó esta premisa al extremo. Son más de 1,000 las composiciones que tiene él firmadas y archivadas, ¿no? Y publicadas. Y bueno, pues gran número de ellas han servido de fundamento para tocarlas y para estudiarlas a el grosso de los músicos de jazz de hoy día, de todos los lugares del mundo, de un único lugar musical, el jazz, ¿no? Bueno, pues eso, dedicando nuestro espacio a recordar y a recuperar la música del señor Cole Porter a propósito del 48 aniversario de su fallecimiento. Escuchamos a Ella Fitzgerald, vamos a quedarnos a continuación con otro de sus grandes temas, otro de sus temas más populares, Love for Sale, en versión y en visión del trío del señor Oscar Peterson. Bien, les decía, trío de Oscar Peterson y grabación del 46, si no me equivoco, hablo ahora de cabeza. Por ahí andaban Oscar Peterson al piano, Excipen a la batería y Ray Brown, eso es, al contrabajo. En fin, despistes ahí de la memoria del barco. Bueno, vamos a continuar adelante con recordando eso, la figura del señor Cole Porter. Y vamos a quedarnos con una grabación también mitiquísima. Escuchamos Love for Sale, por cierto. Vamos a quedarnos con Jackie McLean, que también toca al señor Cole Porter a través de este I Love You. Thank you. Ahí tenían, I Love You. Y hasta aquí nuestro tiempo dedicado a la figura, música y vida y del señor Cole Porter, tipo al que por supuesto también dedicaremos mañana tiempo en nuestro espacio de jueves. Ahora lo que hacemos es hacer nuestro primer alto de la noche para ofrecerles nuestro favorito de la semana. En esta ocasión nos marchamos hasta Valencia para recuperar música del saxofonista Eladio Reynón. Thank you. Bien, pues ese es nuestro favorito de la semana. Ya saben que siempre acudimos a los jazzistas del panorama jazzístico nacional o portugués para poner en valor semanalmente pues sus trabajos a través de pues eso, de nuestro favorito de la semana, favorito que por cierto también escucharemos mañana jueves aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. A partir de ahora, bueno, pues nos vamos a acercar a hablar, a comentar, a informar sobre las actuaciones y los directos que vamos a poder disfrutar a lo largo de este fin de semana aquí por tierras extremeñas. Concretamente, mañana, a partir de las 11:30 p.m, vamos a tener la oportunidad de disfrutar los aficionados al jazz en la capital pacense de una nueva formación jazzística, un nuevo proyecto que surge en el corazón de la capital pacense. Escuchamos un poquito. Bien, pues les decía que ahora es turno de pasar nuestra agenda de conciertos aquí de forma particular, atender a nuestros músicos o a los eventos jazzísticos que se suceden semanalmente en nuestra región. Mañana estamos de enhorabuena porque un nuevo proyecto surge aquí en Extremadura y, como les decía, concretamente en la capital pacense, en el corazón de Badajoz, a través de dos músicos extremeños y un músico portugués. Y sí, sí, esas texturas que estamos escuchando a través de Jimmy Smith y Wes Montgomery van a estar presentes, súper presentes, un color musical pues ciertamente especial dentro de la historia de esta música. Para ello, vamos a hablar con uno de los responsables directos de esta nueva formación, que nos cuente, que nos diga, en fin, que nos presente esta nueva propuesta. Y para eso tenemos del otro lado del teléfono a el pianista Pedro Calero. Pedro, buenas noches. Hola, Javi, ¿qué tal? Estamos encantados de tenerte de nuevo por aquí, ya sabes, siempre. El placer es mío. Bueno, que decía que por ahí estábamos escuchando a Jimmy Smith y a Wes Montgomery en formato de trío de órgano, guitarra y batería. Esa es la idea, ese es el concepto, ¿no? Esa es la esencia de este proyecto, efectivamente. Es la esencia de ese trío clásico de órgano, Hammond, guitarra y batería. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge? Porque yo sé que llevas desde hace ya un montón de años. Recuerdo conversaciones de hace 5 o 6 años que me decía, tío, yo quiero montar esta idea. Y de hecho, bueno, también hay presente otro grupo, en esta ocasión a nombre de Rafa, ¿no? Con el que venís trabajando, con Pepín y tú, y también con esta misma formación, ¿no? Sí, bueno, es la misma formación en realidad. Este concierto, lo que pasa que... digamos que surge, bueno, pues surge de que Paulo, por ejemplo, tengo mucho contacto con él, porque bueno, va a colaborar también en mi disco y todo eso. Entonces surge pues precisamente de que Pepín no podía tocar en la actuación, y bueno, y contacto con Paulo, que siempre está dispuesto a venir, y para nosotros es un placer contar con él, ¿no? Porque además estás hablando de Paulo Bandeira, baterista. Claro, portugués, Paulo Bandeira, ¿no? Claro, baterista del jazz portugués. Uh-huh. Por tanto, clave del jazz portugués. Por tanto, estamos hablando del trío con Rafa Prieto a la guitarra, con el señor Paulo Bandeira a la batería, eso y es. Contigo al órgano Hammond, no me equivoco, ¿no? Eso es, sí, sí. Cuéntanos, sí. Repertorio, concepto estilístico, no sé, simplemente por presentar un poco la idea del grupo. Sí, ¿no? Bueno, pues el que vaya, pues me imagino que mañana al Mercantil, a eso de las 11, pues se va a encontrar con un repertorio clásico, de jazz clásico, y dentro de los estilos de hard bop y cool, que es lo que vamos a tocar prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con temas también propios, tanto de Rafas como mío. Uh-huh. Y bueno, pues tratando de darle también nuestra personalidad a esos temas, ¿no? La cita es mañana en el Mercantil, mañana jueves, a partir de las 11:30 de la noche, por ahí. Sí, a partir de las 11. A partir de las 11. Recuerdo hablar con Rafa hace ahora un mes y medio, algo así, cuando empezabais a tratar esto de este concierto. Me llamaba, de hecho, para decirme, oye, Javi, ¿cómo está la cosa aquí en Extremadura? Cuéntame sitios para tocar. Es difícil a día de hoy sacar conciertos de jazz aquí en la región, ¿no, Pedro? Es muy difícil. Mira, yo te explico que nos hemos traído a Pablo de Lisboa para tocar y queríamos hacer, bueno, pues porque hemos marcado el jueves en Mercantil y el sábado tenemos en la boda de un amigo que tocamos, que nos pidió, bueno, que quería un trío de jazz, se casa el bajista de Wish, Alfredo Campini, y me pidió que, bueno, que tocáramos y tocamos ahí. Entonces, como teníamos un día entre medio, pues ha sido casi imposible marcar una fecha aquí en Extremadura. O sea, con eso te digo todo de cómo está la cosa, ¿no? Para conseguir, encima de que tratas de traer a músicos de fuera, ¿no? Y tratas de siempre de hacer algo distinto, que no sea siempre las mismas caras y siempre los mismos músicos, ¿no? Uh-huh. Por darle un poco de más interés de cara al público, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que ha sido bastante difícil, ya te digo, prácticamente imposible encontrar para el viernes. Y sí que te puedo decir que, bueno, a día de hoy hemos cerrado algo también aquí en Badajoz, el viernes, pero prácticamente algo que es como un favor que le hacemos nosotros también a la sala y el que nos hace también un poco por darnos un concierto para que no estemos parados, ¿no? Puesto que Pablo va a estar aquí todo el fin de semana, entonces un poco... Es una pena, ¿no? Que las cosas estén así, ¿no? Que uno intente presentar nuevas propuestas, nuevas caras, nuevas músicas, que intente compartir música con los demás y que no tenga espacios a día de hoy en nuestra región para... La verdad que es difícil y la verdad es que, bueno, que esperemos que no nos quiten las ganas de seguir haciendo conciertos y de seguir luchando por esta música, ¿no? Que bueno, no está tonto. Pues claro que sí, esperemos que no nos quiten las ganas. Nosotros desde aquí, por supuesto, seguiremos alentando y cuando menos dando promoción a las pocas citas que hay por delante de momento. Pedro, no sé si con esta formación, por cierto, explícanos eso del nombre, Drew Barnes Trio, ¿no? Drow Bars. Bueno, Drow Bar viene porque, por ejemplo, no sé si sabes que las barritas que van habiendo armónicos del Hammond se llaman Drow Bars. Ajá. Entonces, es un poco un juego de palabras, porque decíamos, Rafa, por ejemplo, con el trío, parece que siempre que ves su nombre, Rafa Pietro Tío, ¿no? Rafa Pietro Trío, no sé qué, no me gusta que aparezca mi nombre porque yo no soy el líder, en fin, siempre estamos ahí con el dilema. Uh-huh. Entonces, tampoco pensé en Drow Bars, ¿no? Como de Hammond y todo esto, y es una pieza importantísima, ¿no? Del instrumento, ¿no? Pues pensé en Drow Bars Trío, ¿no? Pero entonces, para que fuera como un nombre así, tal, un poco camuflado, ¿no? Pues le pusimos Barnes. Entonces así un poco, digamos, así una especie de invento, ¿vale? Porque parece que ¿dónde está Drow Bars, no? Porque luego ves los músicos, parece que es el nombre de un músico, ¿no? Claro que sí. Bueno. Pero no, viene de ahí, es un juego de palabras sobre los Drow Bars, que son los tiradores del jamón. Bueno, pues esos tiradores que van a estar en escena mañana en el Mercantil, en Badajoz. Por cierto, Pedro, primer bolo, primer contacto con esa formación, con ese grupo. Yo no sé si también hay intención de mantenerlo en el tiempo. En fin, ¿hay una propuesta de concisa con estos músicos, con este grupo, para también tener otro grupo al margen del trío de Rafa? Pues no te he entendido bien lo que me quieres decir. Si este grupo va a seguir adelante, vaya. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Además, ahora estamos quizás con más fuerza que nunca y Rafa y yo estamos también juntándonos y viendo cosas para quizás definir más la línea del grupo y darle quizás más solidez, ¿no? Bueno, pues... Y nada, y bien sea con Pablo, bien sea con Pepín, el grupo va a tirar para adelante, ¿no? Que la verdad que nos encanta tocar con Pablo, porque es un magnífico profesional y un musicazo, ¿no? Y entonces todo un lujazo tocar con él, la verdad. Solo nos queda preguntarte, Pedro, por cómo está la cuestión de tu disco. Recuerdo el año pasado, el último trimestre, que lanzábamos la noticia también aquí, ¿no? Recibías una beca para crear y grabar tu primer trabajo como líder. Recuerda más el primer trimestre de este mismo año, en meses de enero, febrero y marzo, que planteaste una serie de cursos en Olivenza. Pero, en fin, hasta el momento no tenemos demasiada noticia. ¿En qué estado se encuentra la grabación del disco? Está en estado de pronto, está al caer, y esperemos que sea justo antes de fin de año, si no a primeros. Uh-huh. O sea que también va a estar al caer, o sea, se va a hacer ya también. Bueno, pues... Evidentemente desvelaremos todo lo que vaya sucediendo. Vamos, que por mí estaría encantado de que fuera ya, pero bueno, tú sabes que estas cosas van despacio y la verdad que hay que ir poco a poco. Entonces cuando esté... estaremos ahí y te lo diré que va a estar ahí, o sea que saldrá, ¿no? Al día, la fecha que salga. Pues hay que dar eso, nosotros recomendamos encarecidísimamente la única cita jazzística que tenemos esta semana en tierras extremeñas, o que al menos nosotros sepamos, vaya, la de mañana jueves en la Sala Mercantil de Badajoz, a través del Drew Bars Trio, con Rafa Prieto a la guitarra, con Pedro Calero al órgano Hammond y con Paulo Bandeira a la batería. Lo dicho, Pedro, fuerte abrazo. Bueno, Javi, yo también te deseo mucha suerte con ese proyecto, que sé que vais a estar por tierras andaluzas con Marco Martín, compañero ahí de Bora, y os pido desde aquí que le deis un fuerte abrazo y que vaya también bien, que sé que tú también estás ahí en esa gira como baterista, así que también te deseo mucha suerte a ti, ¿vale? Pues que muchas gracias, Pedro. Hay que verse ya mismo encima del escenario. Claro que sí. Venga, claro que sí. Chao, chao. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues eso, música de Jimmy Smith al órgano y el señor Wes Montgomery, nada más y nada menos, en fin, sello Blue Note, claro que sí, impepinable, ¿no? Bien, pues cita jazzística única, vuelvo a repetir, cita jazzística en vivo que tenemos durante los próximos días en esta semana en la región, mañana jueves, solapándose con nuestra hora de programación. En fin, les invitamos a que vayan a ese concierto y que a la vez nos sigan de 11 a 12 de la noche en nuestro espacio, a ver cómo lo hacen, ¿no? En cualquier caso, ya saben que a nosotros nos pueden escuchar siempre que quieran accediendo a nuestro sitio en internet, a www.canalextremadura.es. Ahí buscan nuestro espacio propio dentro de la web, y pueden descargarse nuestros programas para que los escuchen, pues eso, cuando mejor les venga. A fin de cuentas, ahora ya es en el Google, en el Yahoo, en cualquier buscador de esto, y ahí que salen nuestras referencias, se bajan nuestro programita y lo escuchan, pues eso, cuando mejor les venga. Sin embargo, tenemos que seguir hablando de citas musicales en vivo que van a sucederse a lo largo de los próximos días en nuestra región. Y concretamente les vamos a hablar de un grupo pues que nosotros lo tenemos especial estima por aquí, y sobre todo muchísimo respeto musical, nos encanta la música que hacen. A pesar quizá que no nos toque así de cerca en cuanto a etiqueta, no es un grupo de jazz al uso, maldita sea. Sin embargo, la música que destilan y el alma que tienen musical nos ha embriagado desde siempre. Les hablo de un dueto formado por una música extremeña, Cira Fernández, y por un también músico portugués, como es el caso del señor Paulo Bandeira anteriormente. Él... trompetista, guitarrista, acordeonista y todos los istas posibles, Raúl Márquez. Bueno, pues maldita sea, es una pena cortar esta música absolutamente deliciosa. Además, hemos recuperado un directo de esta misma formación, Olivenza. ¡Wow! ¡Qué nombre más bonito, ¿no?, para un proyecto musical! Bueno, pues sí, ellos van a estar también mañana aquí en Extremadura, concretamente en Almendralejo, en el Salón de Teatres, y hay por ahí fechas también pendientes para la próxima semana, pues para emborracharnos con su música, una música que huele así a folk, a tradición de la música portuguesa, a texturas de folclore, en fin, que nos cuenten ellos directamente, ¿no? Cira, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros de nuevo. Gracias. Creo que también está por ahí el señor Raúl Márquez, que es el segundo alma mater de esta formación. Raúl, buenas noches también. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bueno, en fin, las cosas estas de la radio y de los directos. Las cosas de la radio. Raúl, buenas noches. Creo que ahora sí te tenemos por ahí. Sí, ahora. ¡Olé! Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos encantadísimos de teneros de nuevo por aquí. Y además con el party line en este telefónico que tenemos montado, ¿no? Bueno, que decía que Olivenza, y ya está el disco presente y mañana lo presentáis en Almendralejo, ¿no? Sí, mañana es el primerísimo día. Y el primerísimo día de un disco... Para todo el mundo, porque mañana mismo lo recogemos de la fábrica. Ah, o sea que el coche va a estar, el maletero calentito, como los dulces, ¿no? Parte, vamos a llevar solo una parte. Bueno, a ver, Cira, contadme, ¿cuáles fechas que hay por delante? Porque mañana estáis en el Salón de Teatro de Almendralejo, pero creo que la semana que viene también tenéis por aquí visita, ¿no? Bueno, mañana, sí, y pasado no, el sábado estamos en Cáceres, en el Corral de las Cigüeñas también. Ajá. Uh-huh. Y la semana que viene, el jueves 25 en Badajoz, en el Mercantil, y el viernes 26 en Mérida, en el Retrovisor. Uh-huh. Por tanto, son cuatro las citas que hay, digamos, aquí así, en Extremadura, inmediatas. Sí, en pero Extremadura. Hay más fechas por ahí. Uh-huh. Ahí. Se están cerrando bastantes cositas por ahí, por el norte, por Galicia, por País Vasco, también estamos ahí pendientes, por Madrid, por Zamora. Bueno, uh-huh. hay cosas. Que yo decía... Estamos ahí currando a tope. Claro. Con la gira de presentación. Por tanto, o sea, gira de presentación que se va a prolongar, yo no sé, hasta finales de este año. O algo hasta así. Febrero, por lo menos. Hasta febrero, sí. Uh-huh. Y luego pues, pensamos ir a Portugal. No, Raúl. Habrá que ir a Portugal. Presentar el disco ahí también. Uh-huh. Claro. Con algunos conciertos, por supuesto. Sí. Porque, eso ya para primavera. Porque decía que desde nuestro espacio, un espacio eminentemente jazzístico, estamos encantados de recibir también, a ver, entre comillas, otras músicas o músicas que, en fin, que están relacionadas directamente con el jazz, pero en fin, que huelen también a otro tipo de texturas, ¿no? Sí. Raúl, 2 años creo que ha tardado la cosa en fraguarse y convertirse en disco, ¿no? Sí, más o menos, incluso un poco más. Llevamos un tiempo con Cira, pues dándole vueltas para buscar un poco, pulir el concepto de Olivenza y bien, al final hemos quedado contentos con uh-huh. el resultado de tanta paciencia y trabajo también. Un montón de músicos que han participado también en la elaboración de ese concepto y de ese trabajo y de ese disco, ¿no? Sí, hay unas colaboraciones en el disco, bien, voy a destacar algunas, la de David el Indio, de Usamoa, Borja Barrueta. ¡Wow! Increíble, baterista. El trombonista Pacheco, uh-huh. que también es un trombonista emergente muy bueno. Uh-huh. Bien, y otros más: Miquel Ferrer, David González, nuestro contrabajista habitual, también, y nuestro socio en el sello. Y a partir de estos directos de Extremadura vamos a tener invitados también locales de mucha calidad. Uh-huh. Sí, Sugira mejor lo puede comentar. Pues nada, mañana creo que va a venir Diego Antúnez allí a tocarse la flauta un rato. Wow. Y Almendraluxe. Sí. ¿Y quién más? Y Álvaro Rodríguez también creo que va a venir a tocar el acordeón, ¿no? Raúl, acordeón, al final. Sí. Y luego, no sé, bueno, pues en Badajoz está mi hermano invitado, Ulises, uh-huh. y Andreas Bartol también, no sé si conoces a un guitarrista así, claro. Alemán de blues, muy bueno, que toca ahí con los Inlavables y con muchas cosas, en fin. Uh-huh. Y luego en Mérida pues tenemos también algunos invitados, así Miquelo, que es el que ha hecho el diseño del disco, el arte, uh-huh. que es guitarrista también. Atucci, En fin, que son componentes de un grupo, del grupo El Gran Quelonio. Sí, no sé si los conocen, ¿no? Que vaya a estar acompañado. Y alguna más habrá. Sí, hombre, yo qué sé, como es una cosa así más especial, ¿no? Por el tema de la presentación, pues yo qué sé. Que digo yo que eso, que mola un montón, además, porque venís, digamos, tres músicos como Olivenza, ¿no? Que sois vosotros dos y David González al contrabajo, ¿no? Sí, pero vamos, que son participaciones así, son pinceladas, no en temas, que vamos, que no vamos a montar una banda y de repente son colaboraciones así muy puntuales en temas, vamos, que el grosso somos los tres ahí. Bueno, pues nosotros tenemos que también que invitar encarecidísimamente a que se pasen a ver a esta gente, porque la música que hacen es absolutamente sensacional. Por cierto, Raúl, me decías una que... Una pena que no estés para tocar con nosotros. Sí, ya te tocará a ti también. Claro, lo que pasa es que a mí esta me toca... Te vas a escapar. A mí me toca estar también de bolo por ahí en Tierra Andaluza. Me alegra que estés de bolo, pero... Que decía que además que mañana sale, traéis el disco calentito, pero ¿dónde, para la gente que no pueda estar mañana en el concierto de Almendralejo o que no pueda ir a veros, ¿dónde podemos hacernos con vuestro disco? ¿Dónde se puede comprar? Pues ahora mismo Extremadura va a tener el exclusivo estos 15 días, ya después en las tiendas llegará a inicios de noviembre, uh-huh, a las tiendas y a las plataformas digitales, a iTunes, a Amazon, Spotify, bien, en general. Claro, y en tiendas, pues se supone que en las tiendas, en las snacks, y incluso puede llegar alguna otra. Sí. Bien, las que hay, que no son muchas. Sí, las que quedan, que no son muchas. Lamentablemente, tiendas físicas hay pocas ya, ¿no? Sí. Y porque decía que... Pero bueno, también vamos a poner en marcha la web de Olivenza. Entonces, a través de la web, pues ya vamos a hacer también ahí, facilitar para la compra del disco, ¿sabes lo que te digo? Ahí va yo, que... La web es que web... está ahí, tenemos el dominio, pero hay que montarla. O sea, que eso en cuantito, ahora mismo ya que tengamos los discos, pues nos pondremos manos a la obra con eso. Bueno, pues... O sea, que ahí también se podrá adquirir el disco a través de la web, o ya a través de las redes sociales ya... Facebook y todo esto, ¿no? Sí, a través de ahí ya eso facilitaremos a la gente al máximo. Que decía que no quería despedir la conversación sin que me explicase, bueno, me explicase o al menos comentase un poquito de Olivenza como nombre para un grupo de música. ¿Cómo surge eso, no? Qué bonito, ¿no? ¿A ti te gusta? A mí me mola muchísimo, entre otras cosas, qué porque guay, hay porque lazos hay ahí, que lazos pone... familiares, casi. Claro, claro. Pues no sé, a Raúl, que te diga pues que le... Estuve pasando vueltas tiempo con el tema del nombre y al final pues surgió Olivenza y nos pareció muy adecuado por la cultura que tiene Olivenza, ¿no? Las raíces culturales que vienen de ambos lados, de Portugal y España. Lo mismo que ocurre también con nuestro proyecto, pues nos pareció que tenía algo que ver y nos gustó y... Entonces los conciertos aquí en España son de Olivenza y en Portugal son de Olivenza, ¿no? Pues... Bien, como vivimos aquí, vamos a ir a Portugal con Olivenza, con Z. Claro. Bueno, pues lo dicho, recomendamos encarecidísimamente vuestra cita. Sacaremos en nuestro blog las fechas, que a fin de cuentas vamos a recordarlas. Mañana en el Salón de Teatres y el sábado en Cáceres. El sábado 20 en Cáceres, y sí. Y para la próxima semana eran... 25 jueves en Mercantil y 26 viernes en Retrovisor Mérida. Bueno, pues lo dicho, muchísima suerte y nos vemos muy prontito. Un abrazo, Raúl, y otra abrazo. Gracias, Javier. Chao, chao. Un besazo. Adiós. Chao. Bien, pues ahí queda la cita. Seguimos recomendando encarecidamente esos conciertos. Ahora solo nos toca despedirnos sobre este fondo sonoro maravilloso, nuestro estándar de la semana, este Every Time We Say Goodbye, en versión en visión del mismísimo Chet Baker. Eso sí, también tenemos que hablarles de un último apunte de conciertos, y es que músicos extremeños que forman parte del proyecto del portugués Marco Martins también van a estar tocando a partir de mañana en tierras andaluzas, concretamente en mañana Cádiz, en el Cambalache Jazz Club, y el próximo viernes en Sevilla. Ampliaremos información mañana, ya saben, aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. Sink so little. about it. I can hear a somewhere begin to sing about it. Every time.